Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo aquí desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura, después de unos días bastante moviditos por la llegada del Papa. Y bueno, pues salpicando historias sobre la época en la que se inició la radio en nuestro país. Y esto, mezclando con voces de cantantes ecuatorianos, es lo que les vamos a ofrecer en el programa de hoy. Así que, es Tito del Salto con quien empezamos este programa, una de las buenas voces que tenía nuestro país. De no haber sido asesinado, esto fue en marzo año 2006, seguiría siendo uno de los mejores intérpretes de música de distintos géneros, voz con fuerza y con garra. Nacido en Guayaquil, sus primeras grabaciones fueron alrededor de 22 discos de 45 revoluciones entre el 72 y el 73, 16 larga duración entre el 76 y el 99. Declarado como el cantante de la música romántica en Ecuador, se especializó en música ranchera, pero también cantaba pasillos, boleros, pasacalles o albazos. Y bueno, él fue asesinado de una manera tremenda en su departamento, ubicado en la ciudadela de Los Ceibos, en el sur de Guayaquil. Pero bueno, no vamos a hablar de esto. Vamos a escucharlo. Vieja Luna. Quiero escaparme con la vieja luna. En el momento en que la noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca, en la mañana de mi adversidad, yo quiero volver a revivir la noche. Volverá. Ella es quien sabe Tito del Salto abrió nuestro programa de hoy. Dentro de algunos programas, ¿verdad?, que realizo, no podemos dejar de nombrar a la radio como el vehículo más importante para la difusión de la música, en especial del bolero, en nuestro país, por ahora. Según palabras de Manuel Mantilla Mata, existían unos 700 receptores, pero persona que lo tenía invitaba amigos y familiares a escuchar programas que se difundían a través de las pocas emisoras que había en ese entonces, finales de la década de los 20. Les comentaré el entorno en el que esa época se desarrollaba, ¿verdad?, en nuestro país. Pero antes vamos a escuchar al Trío Colonial. El Trío Colonial ya tiene más de 25 años de actuar, ¿verdad? El casco colonial de la ciudad de Quito es el lugar donde se juntaron, de ahí el nombre del grupo, integrado por Edison Aguirre, primera voz y primera guitarra, Freddy Aguirre en el requinto y segunda voz, y Jorge Aguirre en la tercera voz y bajo electroacústico. Y suelen ir acompañados, bueno, por ellos mismos de a veces, pues tienen un grupo que es su propia orquesta igual. A lo largo de su trayectoria han realizado más de 70 giras nacionales y alrededor de 15 a nivel internacional. El Trío es la tercera generación de una familia de músicos, por lo que Jorge, primo de Edison y Freddy, recalca que el arte recorre por las venas de sus familiares por más de 100 años. Vamos a escucharlos. Un bolero. Quiero cantarte un bolero que diga lo que yo siento, un bolero sincero, alegre y eso, un bolero que derrumba el que te cuente y que te diga como yo a ti te quiero, un bolero tierno y grande como mi amor, porque a pesar de que vivamos juntos hoy me parece que andamos distantes, y es por eso que te quiero volver a enamorar, porque a pesar de que vivamos juntos hoy me parece que andamos distantes, y es por eso que te quiero volver a enamorar. Que te cuente y que te diga como yo a ti te quiero, un bolero tierno y grande como mi amor, porque a pesar de que vivamos juntos hoy me parece que andamos distante, y es por eso que te quiero volver a enamorar. Por eso que te quiero volver a trío colonial. Quienes iniciaron la radio en Ecuador fueron pocos, alguna vez lo comenté, simplemente los datos que doy a veces son para ampliar los que antes les había comentado en algunos programas. Contaban con equipos pequeños y de escasa potencia, tanto para emitir como para receptar mensajes. Tampoco había muchos aparatos, ¿verdad? Eran caros y curiosamente no despertaban mucho interés. Algunas familias acomodadas los importaban como objetos de lujo, pero para la mayoría de la población el radio, el receptor, era una caja que hablaba y que daba música. A fines de los 20, y cuando en Quito se inició la radio, bueno, pues, ya lo digo, muy pocas personas. Pero en ese entonces, en Quito, por ejemplo, un obrero ganaba 90 sucres al mes. Un quintal de arroz costaba 18 sucres con 50 centavos, el de azúcar 25.50. En fin, todo era por el estilo. Miren ustedes, el sucre ya totalmente desaparecido, ¿verdad? Vamos a escuchar calladamente, y es la voz del manavita Eduardo Brito. Vamos calladamente enamorados, solo confiando al cielo nuestro amor. Pienso que nunca habrá remordimiento, ya tendrá que ser un día nuestro sueño realidad. Y si el secreto de este amor fuera rodar, los que rían o murmuren mañana ya callarán. Siento tu voz que llena mi silencio, veo tu imagen siempre al despertar. Pienso que pronto pasará el momento y así voy calladamente venciendo mi soledad. Hablaremos un poquito de Eduardo Brito. Ya lo dije antes, manavita de nacimiento. Murió en el año 2013 a la edad de 76 años, un 10 de abril, ¿verdad? Él se radicó en Quito desde el año 1957, autor de la música del himno a la provincia de Manabí e intérprete en especial de pasillos, entre los más famosos, Un triste despertar, Corazón que no olvida, Atardecer, Aún te quiero, No te podré olvidar, Dos palabras, La tejedora manavita, en fin, muchísimas realmente, ¿no? Vamos a escucharlo en este pasillo subyugante. Vamos a empezar con la voz del doctor Eduardo Brito. Él va a cantarnos de Gonzalo Moncayo una canción, un pasillo, que identificó su voz allá por los años 60, 64 específicamente, cuando él era estudiante de jurisprudencia en la Universidad Central. Su pasillo que se... Eres tan subyugante que basta contemplarte para sentir que mi alma en ti quisiera estar, igual que una avenida errante de su nido, que en su postrer suspiro hacia él quiere llegar. Deja que mis clamores entrañen tu cariño, con tus ojos redentores ampara mi camino, con tu mirada se bañe mi esperanza, regada en el rocío de mi ferviente amor. Con tus ojos redentores ampara mi camino, con tu mirada en sí se bañe mi esperanza, regada en el rocío de mi ferviente amor. Regada en el rocío de mi ferviente amor. Y bueno, pues pidiendo disculpas un poco, unos cortes un poco especiales aquí a veces pasa, de la canción Subyugante con Eduardo Brito. Pasamos a Julio, a hablar de Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Y bueno, antes de continuar con un poquito la historia de este cantante ecuatoriano tan querido, tan admirado por el Ecuador, vamos a escucharlo en Licor Bendito. Azabache de tu blonda cabellera y en el rojo escarlata. Nada, era azabache. Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros es que busca mi alma la esperanza perdida. Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas, y si tus besos tan dulces serán para mí. Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado. No te apartes de mi lado y hazme feliz. y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas. Di si tus besos tan dulces serán para mí. Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado. No te apartes de mi lado y hazme feliz. Bueno, fatal, fatal están las cosas de las canciones, se cortan, yo no sé. Pero bueno, hablando de JJ, Julio Alfredo Jaramillo Laurido, bueno, es redundar, ¿verdad?, en toda su historia. Simplemente vamos a hacer un pequeño recuerdo, un ícono para la mayoría de la población ecuatoriana y uno de los cantantes más escuchados a través de la radio. Vamos a decir también que él nació en Guayaquil un 1 de octubre del año 1935. Perdió a su padre cuando tenía 6 años de edad. Su madre mantuvo a los hijos como enfermera, a sus hijos Pepe y Julio, ¿verdad? A los 16 años era conocido como aficionado al canto. Intervino en programas musicales a través de Radio Cóndor. En el 55 saltó a la fama con Fatalidad Vals. Pero lo que consolidó su carrera fue la grabación de Nuestro Juramento, ¿verdad?, del puertorriqueño Benito de Jesús. Luego, pues, su fama se extendió a algunos países latinoamericanos. Y, de hecho, aquí en nuestro país se lo sigue escuchando casi, casi con veneración. Él murió un 9 de febrero del año 1978. Tenía 42 años. Y ahora sí, licor bendito. Quitas los pesares, que alegras corazones y matas el dolor. Te necesito cuando me encuentro triste. Eres fiel compañero en mi soledad. Licor, grato licor, eres el Dios en mi dolor. Licor, grato licor, eres el Dios en mi dolor. Cuando estás cerca de mí, cuando estás cerca de mí, alegrarás mi corazón, porque mi vida sin ti, ya no la puedo vivir. Te necesito cuando me encuentro triste, eres fiel compañero en mi soledad. Cuando estás cerca de mí, alegrarás mi corazón, porque mi vida sin ti, ya no la puedo vivir. Te necesito cuando me encuentro triste. compañero en mi soledad. Bueno, pues era Julio Jaramillo. Nos vamos a una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Embajada del Estado de Palestina en Ecuador, presenta la segunda muestra de cine palestino por la paz. Desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio. La muestra incluye películas de destacados directores: Elia Suleiman, Hernán Singh, Nuri Kedar, Miguel Littin, quienes han plasmado en sus dramas ficciones y documentales del conflicto palestino-israelí. Funciones 17 y 19 horas 30. Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el CD Mi Campiña, del artista Manuel Gómez Ávila. Vals, boleros, joropos, folk sincaicos y albazos. Son 14 canciones con letra y música inéditas. Miércoles 15 de julio a las 19 horas. Aula Benjamín Carrión. Le esperamos. Séptimo Festival Cantos del Sur. Desde la mitad del mundo. Participan grupos reconocidos a nivel nacional e internacional. En este encuentro musical se reconoce con la mención de oro a grupos musicales y dancísticos que promueven las expresiones culturales con diversidad y creatividad artística. Sábado 25 de julio, 15 horas, en la Tribuna del Sur. Les esperamos. Doy gracias a Dios por haberme permitido volver a América Latina y estar hoy aquí con ustedes en esta hermosa tierra del Ecuador. Siento alegría y gratitud al ver esta calurosa bienvenida. Es una muestra más del carácter acogedor que también define a la gente de esta noble nación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es Los Hijos del Bolero. Y después de hablar un poquito de Julio Jaramillo, pasamos a hablar de su hermano, Pepe Jaramillo Laurido. También nacido en Guayaquil, estupenda voz. Pero siempre estuvo un poquito a la sombra de su hermano, a pesar de que su voz era como más fuerte, con más cuerpo que la de su hermano Julio. Él nació un 15 de diciembre del año 1933, 2 años antes que Julio. Se inició en el canto desde muy joven y Julio, pues lo seguía siempre, ¿verdad? Fue importante Pepe en la vida de Julio Jaramillo. La diferencia entre los dos en cuanto a la voz y a su manera de cantar era que Julio convocaba multitudes, ¿verdad?, cuando cantaba. Pepe era de tener menos gente a su alrededor, pero su voz de estupenda calidad. Murió Pepe Jaramillo en el año 2006. Sí, 2006. Cuando tenía 72 años. Olvidarte jamás, en la voz de Pepe Jaramillo. yo de haberte amado. No es culpa de los dos, no es un pecado. Perdona si es un mal que yo te he hecho. La culpa fue del destino de unirnos los dos. Nunca podré arrancarte de mi corazón. Nunca dejaré de amarte con ciega pasión. Voy con una pena en el alma, voy con una angustia en mi vida. Fue que me dieron tus labios la sed de querer. Hoy que me resigno a olvidarte, empiezo de nuevo a quererte, aunque me cueste la vida olvidarte jamás. De mi corazón. Nunca dejaré de amarte con ciega pasión. Voy con una pena en el alma, voy con una angustia en mi vida. Fue que me dieron tus labios la sed de querer. Hoy que me resigno a olvidarte, empiezo de nuevo a quererte, aunque me cueste la vida olvidarte jamás. Pepe Jaramillo también en nuestro programa de hoy. Pasamos a Fausto Gortaire, cantante esencialmente de boleros, ¿verdad? También interpretaba otros géneros como pasillos, pasacalles. Él es, bueno, era quiteño. La aviación y el canto fueron las dos pasiones de Gortaire. De estas dos se quedó con el canto. La canción lo llevaba en las venas, ¿verdad? Y lo supo desde niño, cuando se deleitaba escuchando boleros, contaba. A los 16 años, Fausto Gortaire comenzó a cantar como aficionado. Y un grupo de amigos se reunían en una casa ubicada en las calles Checa y Manuel Larrea, centro de Quito, de propiedad de Timo León Jaramillo, padre de Héctor Jaramillo. Así que ahí se reunían varios cantantes, aparte de Fausto, Raúl Isurieta, Julio Sandoval y el guitarrista José Vergara. Su afición por el canto y de manera especial la fama de buen cantante que se había ganado muy pronto llegó a oídos de su padre, el coronel Federico Gortaire, quien prácticamente, pues, como suele pasar, puso el grito en el cielo. Pero bueno, él se dio modos para seguir cantando. Su madre, Luz María Chiriboga, sí, lo apoyó en todo momento. Vamos a escucharla con la orquesta de Héctor Bonilla. Cosas del alma. Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú. Y aunque a ti te parezca mentira, las cosas del alma despiertan dormidas cada instante que paso a tu lado. Se impregna mi vida de ti, y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando, dudando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así, inerte la expresión en mí. Dios solo sabe, en mi pensamiento hay cosas del alma, de mí para ti. Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú. Y a pesar de estas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. Nacido así, inerte la expresión de mí. Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma de mí para ti. Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú. Y a pesar de estas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. Fausto Gortair, una voz estupenda, además un tipo muy, muy guapo siempre, ¿verdad? Los brillantes, cuarteto conformado por la cantante argentino-ecuatoriana Olga Gutiérrez, el requintista Meridrobo, Eduardo Erazo en la guitarra y Héctor Jaramillo de Lo Que Yo Sé. Bueno, ya se fueron de este mundo Olga Gutiérrez, Meridrobo y Eduardo Erazo. Uno de los mejores grupos musicales de nuestro país. Grabaron en especial pasillos, valses y algunos boleros. Mucho tiempo estuvieron en la cumbre del éxito. Meridrobo, el mentalizador del grupo, nació en Quito, año 1939, hijo del compositor y músico Marco Tulidrobo y Ernestina Ojeda. Su primer recital de guitarra lo dio cuando tenía 7 años, interpretando obras de Chopin y Granada de Agustín Lara. Músico temperamental, decían, autor de hermosas canciones, tanto clásicas como populares. Vamos a escucharlo a él y, por supuesto, a Olga Gutiérrez en Hora de Amor. Para mi vida, tan sola sin ti, eras feliz con mis besos tan tuyos. Yo era feliz con tu tierno mirar. Quisiera estar a tu lado, mi bien, para apartarnos del mundo tan cruel. Mas todo aquello terminó tan solo tu ausencia quedó como recuerdo que siempre será, llanto y tristeza en mi soledad. Quisiera estar a tu lado, mi bien, para apartarnos del mundo tan cruel, mas todo aquello terminó, mi cielo. De amor. eras feliz con mis besos tan tuyos. Yo era feliz con tu tierno mirar. Quisiera estar a tu lado mi vida, para apartarlo del mundo tan cruel. Mas todo aquello terminó y hoy tan solo tu ausencia quedó como recuerdo que siempre será. Llanto y tristeza en mi soledad. Quisiera estar a tu lado mi vida, para apartarlo del mundo tan cruel. Mas todo aquello terminó. Mi cielo, mi cielo, mi cielo, mi cielo. Bueno, pues la voz estupenda de Olga Gutiérrez, acompañada por Homero Hidrobo. Luego de la separación de Olga y de Héctor Jaramillo del grupo, formó otro con la voz, me refiero a Homero Hidrobo, con la voz de Gonzalo Vargas, argentina también, que estuvo largo tiempo con Eduardo Erazo, el trío Los Reales, ¿verdad? Eduardo murió el 18 de enero del 2010, y cuento que poco se habló de él en los medios. Pero bueno, aquí sí lo hicimos en su momento. Vamos a escuchar a Gonzalo Vargas y Tú, lo mejor de todo. Bueno, el trío Los Reales, ¿verdad? Cierto, pues les cuento que este 30 de julio ella actuará en el teatro de esta casa, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a su hijo, un estupendo saxofonista, junto a Cristian Hidalgo, festejando los 65 años de interpretar música de Consuelo Vargas y 50 de estar en nuestro país. Vamos a escucharla. Este es un vals, una composición de Amerio Drobo, Pasado Gris. El azul, lánguido azul de tus pupilas, y bajo la inquieta luz de tu mirar, clamaron tus lágrimas tristes ya sin vida, mi amor que despreció tu fantasía, clamaron tus lágrimas tristes ya sin vida. Mi amor, que desprecio tu fantasía. Hoy sientes sola el fatal remordimiento, porque la vida marchitó tu corazón. Vives hoy recordando el pasado gris, porque el destino cruel marcó tu desesperación. Vives hoy recordando el pasado gris. No vuelvas más, no vuelvas más, vete de mí. Porque la vida marchitó tu corazón. Vives hoy recordando el pasado gris, porque el destino cruel marcó tu desesperación. Vives hoy recordando el pasado gris. No vuelvas más, no vuelvas más, vete de mí. Vamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Y por supuesto, los vamos a dejar nuevamente con la voz de Consuelo Vargas. Ya les decía que este 30 de julio se presentará aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Estará acompañada de varios artistas, aparte de su hijo, y también de la Orquesta Sinfónica Juvenil, dirigida por Claudio Aizaga. Bueno, pues este es un pasillo de Ángel Leonidas Araujo, la voz de Consuelo Vargas y los reales Almas Gemelas. Que lo pasen bien y muchas gracias. Bueno, aquí hubo un ligero error. Vamos a esperar a que Andrés nos consiga este pasillo Almas Gemelas, que es bellísimo, de Ángel Leonidas Araujo, ¿verdad? Porque lo que estábamos oyendo en un principio es una canción argentina que no tiene nada que ver con lo que yo estaba anunciando, ¿verdad? Vamos a ver si ya nos ha conseguido Andrés la canción esta, Almas Gemelas. Y bueno, como siempre estamos haciendo este tipo de programas así mezclados con... Bueno, hay días con canción ecuatoriana, según la nueva ley de comunicación, ¿verdad? Y el uno por uno. Y por eso estamos haciendo a veces... Bueno, pues parece que no encuentra por ahí a Andrés. No sé si por ahí tenemos algo más de los reales. Mira si hay alguna otra cosa de los reales. No, Alfonsina, porque es una canción argentina. Realmente lo que tratamos aquí es de poner música ecuatoriana. Gracias amigos por su atención y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza.